Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas? Buenas noches. Acá estamos en Radio La Negra 104.7 haciendo el programa en vivo de Cabeza de Tormenta cuando son un poco más de las 11, porque bueno, nos atrasamos un poquito por algunos problemas técnicos. Acá está el programa que intenta hacer un montón de cosas y a veces no hace ninguna, como ya todos lo saben, aquellos que ya lo vienen escuchando hace rato. Y bueno, entre esas cosas, hoy tenemos algunas como noticias, nos parecieron importantes decírselas y que las vamos a ir profundizando con el programa. Una de ellas son, bueno, la liberación de 14 compañeros en Chile hasta el día de la fecha. Esos compañeros que habíamos hablado en un momento del caso Bomba, y de estas cosas que quisieran hacer para culparlos de acciones terroristas y de asociaciones ilícitas. Y otra de las cosas que vamos a hablar también es que ayer se liberó a un compañero de Acción Directe, de un grupo de extrema izquierda francés que estuvo actuando en la década del 80 y que, entonces vamos a explicar un poquito qué era este grupo de Acción Directe y entre, bueno, muchas cosas más también que tenemos. Vamos a ver, quizás algunas cosas quedan en el tintero, como se suele decir. Si consideramos que se vuelve muy tedioso, lo vamos a dejar para el próximo programa. Pero entre las cosas que tenemos, bueno, son esto del caso Bomba en Chile. Y también tenemos los de Acción Directe, el compañero que fue liberado ayer. Y entre esas cosas también tenemos una biografía bastante interesante de un odontólogo descubridor, se podría decir, de los métodos anestésicos y de los presidentes argentinos que fueron víctimas, entre comillas, de atentados anarquistas que también van a formar parte de este programa. Pero bueno, para empezar vamos a hablar un poco del caso Bomba y para situarnos, recordemos que en programas pasados estuve hablando con David de Buenos Aires y pasamos la conversación al aire, que nos estuvo contando un poco de lo que era el caso Bomba en Chile, en el cual están implicados muchos compañeros anarquistas. Pero para volver a retomar, vamos a hacer un poco como las fechas más importantes y hasta el día de la fecha de lo que es este caso que tanto nos preocupa a nosotros, ¿no? Por lo menos los que seguimos la corriente libertaria, porque siempre se nos ponen se nos pone toda la ley en contra. Y el tema es que como no son temas mediáticos, nadie está muy al tanto de las cosas, así que como Cabezas de Tormenta se presenta como un programa libertario, tratamos de informarlo también desde acá. Para que se sitúen un poco, se podría decir que empezaría más o menos en el 2009 cuando el compañero Mauricio Morales, el Mauri, se le explota un explosivo en su mochila, que iba a ser supuestamente ubicada en la Escuela de Gendarmería de Chile. Tras eso, empieza a haber un montón de allanamientos en casas ocupas de Chile, ¿no? Y esto empezaría un poco como el 16 de enero del 2009. Donde, bueno, supuestamente un grupo anarquista instaló 4 artefactos explosivos en distintos puntos de la capital, de los cuales 2 detonaron. Y el fiscal metropolitano, Javier Ormandaris, es designado para liderar las diligencias. El gobierno pidió al Ministerio Público realizar las pesquisas para dar con los responsables. Esto lo estoy leyendo textual para tratar que se entienda, ¿no? Este tipo de cronología de cómo se van sucediendo los hechos. El 23 de enero del 2009, el gobierno, a través del Ministerio del Interior, Patricio Rosende, se creyó por el delito de daños simples y daños a la propiedad en contra de quienes resultan responsables de los 32 ataques ocurridos entre agosto de 2007 y diciembre de 2008. En el escrito se mencionan bombazos que han afectado a sucursales bancarias, comisarías, centros de pago, sedes de partidos políticos, un canal de televisión, una universidad y embajada, hechos por los cuales aún no hay detenidos. La acción legal no invocó la ley antiterrorista. Esto es para enero del 2009, ¿no? El 27 de marzo del 2009, un artefacto explosivo con pólvora negra que finalmente no estalló fue instalado en una farmacia de Las Condes. El 22 de ese mismo mes y de ese mismo año, bueno, muere Mauricio Morales, como habíamos dicho, luego de que le estallara una bomba en las inmediaciones de la Escuela de la Gendarmería en el barrio Mata de Santiago. El artefacto explosivo era similar a los empleados en bombazos anteriores y el joven estaba acompañado de otro individuo captado por la cámara de seguridad de una empresa. El 28 de mayo detienen a Cristian Rodrigo Cancino Carrasco, sindicado por la Fiscalía Oriente como el dueño de 800 gramos de pólvora encontrado en una de las casas ocupadas allanada tras la muerte del anarquista Mauricio Morales. Cancino fue formalizado por infracciones a la ley de armas y quedó con arraigo nacional y firma periódica del Ministerio Público. Bueno, tras muchos meses, ya en agosto del 2009, gracias a una denuncia de un familiar, supuestamente, encuentran 1,5 kilos de pólvora negra, mecha y otros elementos para fábricas de bomba y un departamento donde Diego Alejandro Río González, de 22 años, habitó un tiempo. El entonces sospechoso del atentado explosivo era buscado reservadamente de julio de ese año. En enero ya del 2010, el fiscal que encabezaba la investigación por la serie de atentados explosivos que han afectado al país, dice este informe, Xavier Armandaris, pidió a la autoridad modificar la llamada ley antiterrorista y dar mayores herramientas para la persecución penal. Las deficiencias de mi trabajo, dijo textualmente, las asumo yo. No se las endoso a terceros. Lo que estamos tratando de decir es que eso es un factor que contribuiría a hacer más efectiva la investigación de esta naturaleza, había dicho. Ya en mayo de 2010, el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, aseguró que esperaba que en menos de un año se aclararan los bombazos que han afectado al país. El 31 de mayo del 2010... habían dicho el fiscal nacional, Sebas Chachuán, concordamos con el gobierno en que hay que ponerle celeridad a la investigación, pero no pueden poner plazos, eso no corresponde, había dicho. El único plazo lo fija el tribunal después de la audiencia de formalización. El 30 de julio del 2010, un par de meses después, la octava sala de la Corte de Apelación decidió acoger el curso presentado por el fiscal Alejandro Peña, que pidió recusar los jueces por no levantar el secreto bancario en el caso Bombas. Con esto, la Fiscalía Metropolitana Sur tendrá acceso a una cuenta bancaria donde personas presumamente vinculadas a los ataques terroristas recibirán recursos desde el extranjero. Y bueno, y así empieza todo este caso, que ya en la conversación que habíamos tenido con David de Buenos Aires nos había explicado un poco de que se empieza a tratar de inventar pruebas hacia los compañeros, en donde hasta simples escuchas telefónicas como de uno de los compañeros preguntándole a la compañera cómo estaba el hijo, lo ponían que era una conversación en código. Hasta eso estaba hecho como una prueba para estas acusaciones que pasarían a formar parte de una asociación ilícita supuestamente y de acciones terroristas, y que lo van a jugar tras la ley antiterrorista que está vigente en Chile, y en los cuales también compañeros mapuches también estuvieron fueron víctimas de esa misma ley. Para no seguir con toda esta línea cronológica y para cortar un poco, vamos a ir a un tema y después seguimos como para redondear y ver qué es lo que está sucediendo hoy en día con toda esta parafernalia que hizo la justicia chilena para involucrar a compañeros anarquistas y aprovechar la excusa para desalojar a compañeros ocupas en diferentes casas o edificios. Bueno, en fin, lo que siempre hacen y lo que siempre hicieron, ¿no? Así que bueno, igual aprovecho en el aire para darle saludo a nuestro operador acá, que está desde el programa pasado operándonos y bueno, así que vamos a dejarle al operador la libre como el libre albedrío para que ponga su música. Así que bueno, después de esto, adelante, operador. libertad, libertad, libertad. Si los reyes de España supieran lo poquito que iban a durar, subirían a todos gritando libertad, libertad, libertad. Que bebió tipo de llano en la madre y el hermano de Franco y Franco mismo. Yo me cago en el reinado de Juan Carlos de Borbón, en la iglesia de todo el mundo y en los médicos de puta que adoran la religión. Temitas, temazos de los muertos de Cristo. Seguimos un poco con esto del caso Bombas. Y bueno, el tema es que el 29 del mes pasado, sí, el 29 de abril, en una audiencia de revisión de medidas cautelares, el octavo juzgado de garantía de Santiago revocó la prisión preventiva para Carlos Riveros y Camilo Pérez. Esta medida se suma a los cambios en las medidas cautelares de los considerados líderes del caso del caso que estamos mencionando y supuestos financistas. Obviamente esto es descreer completamente la ideología, ¿no? Porque no existe. Hola, señores burgueses, no existe líderes dentro del anarquismo. Así que si quieren hacer toda una parafernalia de algo, por lo menos traten de averiguar un poco en qué, de qué se trata la ideología del anarquismo. No hay líderes, ¿sí? Así que no expongan a los acusados como líderes de una agrupación, porque son todas agrupaciones horizontales. Aparte, muchas de ellas, muchos de estos compañeros presos, ni siquiera tenían que ver con los casos bombas, o sea, no había ningún tipo de vinculación. Hoy estaba leyendo en la página lasbarricadas.org, una página que recomiendo, que creo que es española. Estaba leyendo el reportaje que le hicieron uno de los compañeros en Chile, y él decía que no había militado hace 15 años que no militaba activamente, y solamente lo involucran porque haber estado en una casa ocupa, por haber militado en una agrupación anarquista. Es eso lo que pasa, y lo que pasa en la actualidad. Así que bueno, el caso es que al día de la fecha han liberado ya 14 compañeros que estarán tranquilos en sus casas hoy, pero todavía quedan varios en prisión, y para ello le vamos a seguir le vamos a seguir brindando apoyo, por lo menos de acá de Cabeza de Tormenta, a los compañeros de este caso bomba, esta mentira mediática, que lo único que hace es reforzar las ideas de que el poder está en los medios de comunicación, y los medios de comunicación son los que tienen el poder, y los poderosos son los que bancan ese poder. Y entonces puede ser que si alguna radio hable un poco mal de alguna persona, pongan alguna al lado en el dial para que lo tape. Y también puede ser que esos medios reciban apriete de todo tipo. Y esta es la libertad de medios que un poco nos quieren vender, y que no es tan así, ¿no? Así que bueno, un poco para cambiar de tema, y no tanto porque sigue en el medio informativo, me enteré de que ayer liberaron a un compañero francés llamado Georges Cipriani, luego de haber estado encarcelado más de un cuarto de siglo. El compañero formaba parte de la Acción Directe, y esto sí lo saqué de alasbarricadas.org. Y se los leo para informárselo. George Cipriani, encarcelado injustamente desde el 15 de abril, ha salido hoy en libertad. Hoy sería por ayer, ¿no? De la prisión de Ensenheim. Podrá por fin reanudar su trabajo y volver a su casa cada noche libre. Después de la audiencia de la semana pasada, el Tribunal de Apelación de París ha confirmado en efecto rápidamente la decisión tomada en primera instancia, que había sido cuestionado por la Fiscalía General. El 4 de mayo empieza pues para George el último recorrido judicial, todavía 5 años de una libertad sometida a condiciones y acompañada además de severas restricciones de desplazamiento. El colectivo, no sé si lo voy a mencionar bien, si estuviera Javi acá lo mencionaría perfectamente, Ne la son pas faire, saluda el coraje y la fuerza de que ha dado prueba George durante cerca de un cuarto de siglo hasta el final de su pena, como Joël Aubron, a quien se llevó la enfermedad hace 5 años. Nathalie Ménignon y Jean-Marc Roulignan, la larga resistencia de nuestro camarada ha vencido la aniquilación programada por el Estado de estos prisioneros revolucionarios. Nosotros permaneceremos vigilantes durante este periodo en el que ninguno de los 3 militantes de Acción Directe está todavía libre del todo. Nathalie vive su tercer año de libertad condicional, y Jean-Marc estará en semi-libertad a partir del 19 de mayo, después de más de 2 años de reencarcelamiento. Ahora, un poco para explicar esto, porque por ahí quedan muchos colgados, y que está bien que así lo sea, que no sepan qué era esto de Acción Directe, Acción Directa. Bueno, esta organización francesa de extrema izquierda realizó una serie de acciones en Francia durante la década del 80. Igual fue fundada en 1977 de la unión de dos grupos de extrema izquierda, la GARI, que era la Groupes de Acción Revolucionaria Internacionaliste o algo así, y las NAPAP, Nouveau Armée pour l'Autonomie Populaire, grupos armados por la autonomía popular, con el objeto de conseguir la coordinación político-militar del movimiento autónomo. En 1979 se transformó en una organización de guerrilla urbana y ejecutó ataques bajo la bandera del antiimperialismo y la defensa del proletariado. El grupo fue prohibido por el gobierno francés en agosto de 1982. Y en 1984 se alió a la fracción del Ejército Rojo Alemana bajo la estrategia de Unión de los Revolucionarios de Europa del Oeste. El grupo fue la expresión en Francia de una corriente que se reivindicaba marxista y que afirmaba que las acciones armadas eran un medio legítimo de combatir un régimen considerado opresivo durante los llamados años del plomo. Numerosos grupos retomaron las ideas anarquistas de la propaganda por el hecho. Recordemos que las ideas anarquistas de propaganda por el hecho era justamente esto, ¿no? De que no había mejor propaganda de que empezar una acción violenta, entre comillas, si se quiere, para de esa manera facilitar el levantamiento popular. Bueno, además de eso, la fracción del Ejército Rojo en la República de la Federal de Alemania también se vio involucrada con Acción Directe, las Brigadas Rojas en Italia y el Ejército Rojo japonés, y la Organización Revolucionaria 17 de Noviembre en Grecia, y también los Wittermen en Estados Unidos, las células comunistas combatientes en Bélgica y etcétera. O sea, los tipos habían dado el pie de que se podía hacer un montón de cosas aún en gobierno democrático a muchas agrupaciones en todo el mundo. Acción Directa fue responsable de más de 50 ataques, tales como un asalto con ametralladora del edificio de la Federación de Empresarios el 1 de mayo de 1979 y ataques a edificios gubernamentales del ejército, compañías en complejo industrial militar e incluso el Estado de Israel. También llevaron a cabo robos o expropiaciones, como se quieran llamar, y asesinatos, entre ellos el ingeniero René Andrón en 1985 y el de Georges Bessé, que no era nada más y nada menos que presidente de la empresa Renault en 1986. El 21 de febrero de 1987, los principales miembros de Acción Directe, Jean-Marc Rulian, Nathalie Ménignon, Jean Aubron y Georges Cipriani, el que fue liberado, ¿no?, fueron arrestados y más tarde condenados a cadena perpetua. Régis Jaclair había sido previamente arrestado en 1984, mientras que Joan Laubron fue liberada en 2004 por motivo de salud, pero murió poco después de ser escarcelada. Y el resto cumplía su condena a pesar de las diversas campañas que varios grupos de izquierda llevaron a cabo para pedir su libertad. Bueno, gracias a esto, por ejemplo, Nathalie Ménignon fue puesta en libertad el 2 de agosto del 2008, aquejada de enfermedad coronaria, de lo que cual habíamos dicho, y tras 21 años de cárcel, el 1 de abril muere. Se le concede además en ese preciso momento la semi-libertad para Cipriani, que era el último encarcelado de Acción Directe, del cual cuenta con 59 años de edad, y que hoy recibí la noticia de que lo liberaron ayer ya sin ningún tipo de condicionamiento. Así que al compañero Cipriani de Acción Directe vamos a poner este temita que nos va a dar acá el operador, que no quiere que le digamos su nombre porque dice que se sonroja detrás del vidrio. Así que adelante, señor operador fantasma. Enero de 1919. En los talleres metalúrgicos Bacena luchan obreros contra el ejército. El combate es sin cuartel. Los trabajadores tienen cuantiosas pérdidas de vidas. En las barricadas cantan la marsellesa anarquista. ¡A la revuelta, proletario!

Bueno, seguimos con Cabeza de Tormenta y acabamos de escuchar a la banda The Clash con el tema Policías en mi espalda, que seguramente era lo que sentían los de Acción Directe. Bueno, y ahora, para cambiar un poco, vamos a hablar de una persona muy, muy rara en el mundo de la medicina. Nosotros siempre hablamos, por ejemplo, en Cabeza de Tormenta siempre hablamos de biografías de escritores y estuvimos también a Van Gogh representando a ciertas corrientes pictóricas, pero nunca habíamos hablado del mundo de la medicina. Pero la verdad que es muy interesante la vida de este tipo. Un tal doctor Horace Wells. Bueno, obviamente la lucha del hombre contra el dolor, ¿no? En la medicina se remonta casi, se podría decir, hacia la existencia misma del ser humano. Imagínense que el tratamiento de las enfermedades o, no sé, traumatismo o lo que fuese, el momento de amputar una pierna, que era lo que siempre hacía, amputar todo lo que estaba enfermo, o la extracción de, no sé, cálculos, era así, a sangre fría, con instrumento, sin ningún tipo de anestesia, hasta que apareció nuestro amigo el doctor Horace Wells, que nació en 1815. Fue uno de los grandes hombres que jugaron un papel protagónico, como habíamos dicho, en la historia de la anestesiología, aunque las disímiles opiniones de muchos autores hacen que lo encontremos en la literatura tanto como hombre exitoso o como fracasado. Que no, no es un antagónico. Detrás de todo hombre exitoso hay un hombre fracasado, y detrás de un hombre fracasado hay un hombre exitoso. Digo yo que soy un hombre totalmente fracasado y quiero ser exitoso, obviamente. Este prominente odontólogo nació en Hartford, Vermont, procedía de una familia acomodada, respetuosa y culta, que no es menos. Inició sus estudios, aparte que no es menos, aparte que es imprescindible para ser doctor en ese momento, era estar en una familia acomodada, respetuosa y culta, porque si no, no podía ser médico. Ibas a estar ahí en las orillas de un río pescando o haciendo cualquier cosa, siendo un Huckleberry Finn o un Tom Sawyer, quizás. Inició sus estudios de entomología a los 19 años en Boston, en la misma ciudad donde nació Edgar Allan Poe. Pero este tipo nació en 1836. Se instaló en Hartford, pequeño pueblo del estado de Connecticut, donde era respetado por su dedicación a la profesión y su carácter bondadoso. Como todo el mundo, cuando va a vivir a un lugar nuevo, se pone a ser bondadoso y tiene un carácter respetuoso. Por ejemplo, dice, buen día vecino, cómo le va, y demás cosas. En 1844 se encontraba enfrascado en solucionar la colocación de prótesis dentaria a los pacientes que presentaban dientes cariados, raíces dentales y muñones. Pero el dolor que ocasionaban las extracciones producía el rechazo y temor de los enfermos. Y acá está el imán ese del Bora que había dicho Gabriel en el programa anterior. Que bueno, hace como un ruidito, pero no te desanimes, operador fantasma, que ya se va a ir en cualquier momento. Bueno, seguimos. Una tarde en que Wells y su esposa asistían al Circo de la Risa, donde ofrecían, imagínense el disco de El Circo de la Risa, ¿no? Lo que hacían los tipos eran ofrecer inhalar a los presentes gas hilarante, que acompañado de música estimulaba, de música que podría ser esta, la que estamos escuchando, ahí está. Podría ser esta, por ejemplo, ¿no? Tranquilamente, una música, se podría decir, hilarante. Provocaba obviamente risas entre los que participaban de ese circo. En eso, Wells observó como un dependiente de comercio, después de haber inhalado este gas, se golpea sin expresar síntomas de dolor durante el baile. O sea, el tipo estaba bailando como loco, se tropieza con un gato o con lo que sea, se cae, se rompe la pierna casi, pero el tipo seguía riéndose a carcajadas. Wells lo aborda preocupado, le impresiona que se encuentra herido gravemente en la pierna, pero la persona no expresa dolor. Entonces Wells comprende que este gas, que no era otro que óxido nitroso, puede dar solución al terrible dolor de las extracciones dentales. Todo aquello que no hemos sacado muela, hemos experimentado el dolor incluso de la misma anestesia que nos inyectan. La verdad que hubiese sido preferido que nos hubiesen hecho inhalar óxido nitroso, ¿o no? Por lo menos tomábamos la extracción de una manera mucho más divertida que esas inyecciones que nos quieren meter. Bueno, un día después, el 11 de diciembre de 1844, se reúnen en el gabinete del Dr. Wells su ayudante John Riggs, Gardner Quincy Colton, parece extraído de una película, ¿no? Gardner Quincy Colton, el dueño del circo, aparte, claro, así con un mostacho y un gorrito, y además Samuel Coley, el hombre que recibió la herida sin sufrimiento, este tipo que se cagaba de risa mientras su pierna estaba casi quebrada. De acuerdo con lo planificado previamente, Wells se sienta en la silla estematológica. Colton le dosifica el gas nitroso e inmediatamente Riggs con el forceps le extrae un tercer molar de nuestro amigo Wells, que aparte un tercer molar que lo tenía sano, no lo tenía cariado lo más mínimo, pero igual le dice: tráeme esto. Y Riggs, seguramente cagándose de risa también, le extrae el molar. Aún adormecido por el efecto del gas, abre sus ojos Wells y ve en el alicate la muela extraída, y a las preguntas de sus compañeros expresa que no ha sentido dolor alguno. Y dice: vamos, todavía no sentí ningún dolor por más que me hayan sacado la muela de raíz. Wells, después de realizar varias pruebas experimentales con éxito en su pueblo y convencido de su descubrimiento, viajó a Boston en 1845, allá mismo donde habíamos mencionado, para efectuar una demostración pública en el Hospital General de Massachusetts, cuyo cirujano jefe era el prestigioso doctor John Colin Warren. La operación se efectúa el 10 de enero de 1845 en el anfiteatro del hospital, ante Warren y sus estudiantes de Harvard. Unos señoritos totalmente bien vestidos que presenciaban lo que iba a ser nuestro amigo Horas. Durante el procedimiento, Wells, que seguramente estaba también bajo los efectos del óxido nitroso, retiró de forma prematura el gas hilarante, por lo que el paciente gritó durante el acto quirúrgico de una manera desaforada, ¿sí? Y Wells quedó ridiculizado y humillado ante los espectadores, que reprobaron la técnica anestésica. Después de este lamentable hecho, Wells abandonó la odontología y se dedicó a ser vendedor durante los 2 años siguientes, que es lo que uno hace cuando queda humillado ante espectadores de Harvard. Cuando uno queda humillado frente a espectadores, estudiantes de Harvard, lo que se dedica es a ser vendedor durante 2 años. Es lo que sucede. viajando por Connecticut y vendiendo diferentes artículos hogareños. En 1847 se mudó a París luego de que su antiguo socio, William Morton, realizase una exitosa demostración de los efectos de anestesia. ¿Sí? Así que su antiguo socio Morton había realizado una excelente demostración de los efectos de la anestesia. Un tiempo después de haber regresado a los Estados Unidos, Well se volvió adicto al cloroformo. Parece que el tipo le entró al cloroformo como loco, que en esa época no se conocían los efectos de aspirar cloroformo y éter. En realidad no se conocería a nivel popular, pero seguramente Well sí lo conocería, porque si era adicto al cloroformo, lo conocería seguramente. Y en enero de 1848, Wells experimentó con sí mismo con cloroformo durante una semana. Su mente se fue deteriorando, como no podía ser de otra manera, y un día, en estado de delirio, salió corriendo a la calle y le arrojó ácido sulfúrico a dos prostitutas. Andá a saber por qué. Capaz que le cobraron mucho o no era lo estipulado por el precio. Vaya uno a saber por qué. El tipo agarra y le tira ácido sulfúrico, nada más y nada menos. Que obviamente ese hecho va a hacer que lo enviaran a la cárcel, a la famosa cárcel neoyorquina de Tombs. Y a medida que los efectos de la droga fueron desvaneciéndose, su mente fue aclarándose y ya lúcido se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Sí? ¿Cómo suele pasar cuando uno está en estado de ebriedad? Es algo que me han contado igual, ¿no? Cuando uno se empieza a pasar el efecto, se empieza a dar cuenta de lo que uno había dicho y hecho. Well le había pasado lo mismo, pero consumiendo cloroformo. Que vaya uno a saber qué es lo que pasa. Como no podía ser de otra manera, estando en la cárcel, en la celda, se tomó un frasquito de cloroformo que siempre tenía bien guardado para que nadie se lo agarre. Se tomó una buena dosis de cloroformo y se suicidó cortándose una arteria de la pierna con una navaja de afeitar, señores. Así cruel termina la vida de Horace Wells, totalmente anestesiado de su dolor y desangrándose de a poco en esta cárcel neoyorquina de Tombs. No obstante, igual el 16 de octubre de 1846, otro dentista, William Morton, este antiguo socio de Wells, que obviamente conocía las ideas, aplicó el éter como anestésico, sugerido por su maestro Charles Jackson, obteniendo un gran éxito en una operación quirúrgica que realizó el cirujano Colin Warren en el mismo escenario donde había fracasado Wells. Lo cierto es que se entabló una penosa disputa por el reconocimiento del descubrimiento entre Morton, Wells y Jackson, que solo trajo obviamente decepciones y angustias. Los tres murieron trágicamente. Horace Wells, como ya lo habíamos dicho, se suicidó cortándose con una navaja la femoral, o sea la arteria de su pierna. Morton falleció del disgusto, ¿no?, en un parque. El tipo le agarró un paro cardíaco y murió, y completamente arruinado aparte. Y Jackson perdió la razón y terminó en un loquero, totalmente loco. Como ironía de la vida, Wells no pudo disfrutar en vida ser un hombre exitoso. Sin embargo, Colton, que tenía ciertos conocimientos de medicina, volvió a utilizar con éxito el óxido nitroso en 1863 y fundó la Asociación del Tal Colton, donde se llevaron a cabo 193.800 extracciones dentales en pacientes anestesiados con óxido nitroso sin ninguna muerte. Qué loco, ¿no? una extracción sin ninguna muerte lo pone así como un hecho. ¡Wow! ¡Qué copado! Esto fue entre 1864 y 1897. Además, Morton no fue el primero en utilizar el éter sulfúrico como él había pensado, sino el doctor Crayford Long en Georgia, realizando 3 intervenciones quirúrgicas en 1842. Pero como no comunicó ningún resultado a la comunidad médica, pasó por alto. Entonces, un poco así terminamos estas historias de estos descubridores de la anestesia, estos descubridores de hacer que el hombre sienta menos dolor del que ya siente en vida. Y bueno, y nos vamos un poco con una expresión de Shakespeare, que dijo que hay hombres, aún grandes hombres, a quienes muchos olvidan y hasta entierran antes de su muerte. Hay otros, estrellas de la historia, de quienes se repiten los nombres, pero no se respetan sus doctrinas, ni se reconocen sus sacrificios, en tácito olvido. Así que con esta palabra de ya nuestro amigo Shakespeare, nos vamos a un temita que se llama Where is my mind? ¿Dónde está mi cabeza? Que seguramente se lo habría pensado cualquiera de estos, de mano de la banda Pixies. Así que adelante. Stop. We'll be right back. Bueno, seguimos acá acomodándonos en la silla, como quien no quiere la cosa. Tras esta cortina y después de haber escuchado el tema de Pixies, ¿dónde estará mi mente? Que es lo que seguramente seguramente se preguntó Wells, Jackson y Morton, estos tipos que se disputaban de quién pertenecía a la patente de la anestesia. Y bueno, para cambiar un poco lo que nos trae ahora esta tormenta es una historia que no es muy bien sabida por todos, que son los presidentes argentinos que estuvieron en la mira de los anarquistas. Sabemos que en las primeras décadas del siglo XX Argentina experimentó cambios sociales y políticos que le eran desconocidos. Por ejemplo, no sé, los atentados, las huelgas, las conmociones sociales, en fin, estaban a la orden del día, pero acá medio como que no se conocía de ese tipo de cosas. Grupos, aparte de individuos extremadamente radicales, defendían a como dé lugar sus ideas y convicciones. Y tres atentados a presidentes de manera consecutiva van a poner de manifiesto que algo había cambiado en el país. No solo se trataba de personas descontentas con las cuestiones de gobierno, sino que además había muchos que intentaban poner en práctica sus ideales ante toda la sociedad. Pedidos de antecedentes y fotografías corrían por los despachos de las comisarías y los departamentos de investigaciones que buscaban las pistas más allá de nuestras fronteras para encontrar a estos individuos peligrosos, entre comillas, que desparramaban sus métodos y sus nuevas ideas que habían traído junto con la inmigración masiva a nuestro país. Debajo de las fotografías de estas personas y la documentación de los sospechados y los detenidos, se escribía con letra grande y bien visible anarquista, como para que se sepa que esa persona había que buscarla mucho más allá que otro tipo de personas. Este era un hecho que, junto a la llegada de los inmigrantes europeos, se había importado obviamente nuevas ideologías políticas que no tenían antecedentes en nuestro país. Tanto el anarquismo como el comunismo y el socialismo habían acompañado a sus representantes de distintas partes del mundo. Estas nuevas tendencias e ideologías políticas comenzaron a tener eco entre una nueva clase social que venía formándose, nada más y nada menos que la clase obrera, que comenzó a germinar junto a la masa de trabajadores que se agrupaban por gremios de actividades y de oficios. Los ideólogos más experimentados traían nuevas ideas de organización y defensa de los trabajadores y rápidamente encontraron campo fértil para sembrarlas. Así, emprendieron la lucha en defensa de los trabajadores y sus derechos, tratando de cultivar en el obrero ideologías políticas que hasta entonces no tenían. Dentro de estos grupos ideológicos, los anarquistas fueron los más consecuentes y perseguidos. Esta tendencia política tenía sus divisiones, obviamente, en cuanto a métodos y prácticas. Los llamados individualistas o vindicadores fueron los que ejecutaron atentados, ganándose el rótulo de violentos y terroristas, cosa que aún sucede, como acabamos de mencionar el caso Bomba en Chile, ¿no? Como si el terror de la violencia que parte de los gobernantes no lo fuera. Se habían instalado estos métodos en las calles, pero todavía faltaba tiempo para que las autoridades tomaran medidas para aniquilar y perseguir a estas personas o grupos, que como la mayoría de ellos eran extranjeros, le dieron a la clase oligarca y poderosa de la República Argentina la excusa perfecta para poner en práctica sus ideas nacionalistas y discriminatorias propias del fascismo, hasta el punto de ampararse en la legalidad con la ley de residencia. ha sido hacer que consecutivamente los presidentes Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta y Victorino de la Plaza sufrieron atentados por estas personas que, sin importar por la vida de sus ideas, llevaron a la práctica una de las premisas fundamentales del pensamiento libertario: no dejarse gobernar jamás. Si bien no fueron los primeros presidentes violentados, lo curioso era que en los tres casos había un común denominador. Los autores materiales eran anarquistas, que luchaban para impedir la opresión de la masa obrera y el abuso que se perpetraba hacia el trabajador. Hubo otros presidentes, además de Quintana, Alcorta y Victorino de la Plaza, que también tuvieron hechos así violentos, entre comillas, como atentados. Entre ellos se puede mencionar a Domingo Faustino Sarmiento, el gran genocida de la nación, junto a Roca, su amigo. Sarmiento también, dos personas se le acercaron a su carruaje e intentaron dispararle, cosa que él, como estaba sordo en ese momento, ni se enteró, y se enteró después de haber llegado a su destino, en el cual encontró lleno de pólvora su carruaje. Y también Roca también sufrió atentados de un correntino que le tiró un adoquinazo en el medio de la frente. Pero como no pude comprobar de que estos tipos, que obviamente también merecen reconocimiento, no pude comprobar de que eran anarquistas, por eso no lo puse en el informe. Quizás en otro momento los mencionaremos aparte. No me gusta decir cosas por decir, así que como no pude comprobarlo, no los tengo acá, pero se los hago saber. También dos presidentes como Sarmiento y Roca también fueron víctimas de atentados de personas que no le cabía ni medio lo que ellos estaban haciendo. Y antes de continuar con los atentados propiamente dicho, vamos a ir a un temita y después sí, seguimos con estos atentados a Quintana, Figueroa Alcorta y Victorino de la Plaza, y también a Yrigoyen. Así que bueno, adelante con el tema. Thank you.

diferentes presidentes argentinos. Bueno, vamos a empezar con Manuel Quintana, que un 12 de octubre, fíjense la fecha, ¿no? 12 de octubre de 1904 asumía la presidencia como representante del Partido Autonomista Nacional. Los reclamos de la clase obrera y la tensa situación política. Bueno, acá el gato está haciendo por demás quilombos, así que bueno, ahí está. Los reclamos de la clase obrera y la tensa situación política y social comenzaban a sentirse cada vez más. Eran tiempos de conmoción y desencantos. La intentona de revolución perpetrada por los radicales con Hipólito Yrigoyen había sido sofocada, pero la conmoción recién comenzaba a sentirse. La tarde del 12 de agosto de 1905, el coche presidencial se dirigía hacia la Casa de Gobierno. El presidente había salido de su domicilio de la calle Artes 1245, hoy Carlos Pellegrini. Al llegar a la calle Maipú, frente a la Plaza San Martín, un hombre avanzó hacia el centro de la calle y a un metro y medio de distancia disparó a la ventanilla del coche que transportaba al presidente. No tuvo éxito el revólver, que falló a pesar de intentarlo nuevamente. Y obviamente huyó hacia la plaza, pero fue capturado de inmediato. Ante la conmoción, el comisario Felipe Pereira lo trasladó hasta la comisaría, donde le tomaron declaración. Se lo identificó al agresor como Salvador Enrique José Planas y Virella, de 23 años de edad. Era catalán y hacía 3 años que residía en Argentina, empleándose como tipógrafo, como casi todos los anarquistas emigrantes, ¿no? Se dedicaban a la tipografía para poder de ahí que eso sea un instrumento de propaganda a sus ideas. Bueno, pero al ser interrogado sobre los motivos que lo llevaron a cometer el atentado, fíjense, ¿no? Al tipo lo interrogaron y le dijeron, pónganse en el lugar, ¿no? Y le dijeron, ¿qué fue lo que lo llevó a cometer el atentado? El tipo le dijo llanamente, ¿no? Que lo había intentado con la intención de eliminar al presidente para terminar con la injusticia obrera que se vivía en ese momento. Sí, ni más. O sea, no voy a poner ninguna excusa, me hago cargo de lo que hice. Y bueno, vos me preguntás por qué lo hice, y yo te lo digo. Mi intención fue eliminar al presidente para terminar con la injusticia obrera que se vivía en ese momento. Tomá. Cuando se le preguntó sobre su ideología política, declaró ser anarquista. Y debe ser por eso que fue sentenciado y llevado a la Penitenciaría Nacional, donde se le asignó un número y se lo destinó al taller de imprenta. Porque el tipo conocía de máquinas de imprenta y se lo destinó ahí. Debía cumplir una sentencia de 10 años. Pero el 6 de enero de 1911... a la 1:30 de la tarde se había fugado junto a otros 13 presidiarios, entre los que se encontraban algunos anarquistas de la Penitenciaría Nacional. Jamás fue encontrado y se convertiría en el primer anarquista que intentaba matar a un presidente argentino, pero no sería el último. A los pocos años, un nuevo atentado con características similares se realizó a otro presidente, el doctor José Figueroa Alcorta, que había asumido el cargo tras la muerte de Manuel Quintana, ocurrido el 12 de marzo de 1906. Manuel Quintana los persigue en los 12, ¿no? Asume la presidencia el 12 de octubre de 1904, el atentado es el 12 de agosto de 1905 y muere el 12 de marzo de 1906. Los persigue los 12, tipo no se tenía que haber levantado de la cama el día 12. Los años que transcurrieron bajo la presidencia de Figueroa Alcorta presenciaron el crecimiento de los conflictos sociales. Las huelgas y las manifestaciones obreras se acrecentaban cada vez más y la represión policial ya caminaba por las calles, como lo hace hoy en día muy libremente. se aplicaría la ley de residencia, sancionada en 1902 para expulsar a todo extranjero que atentara contra la seguridad nacional, pero a pesar de ello, las acciones anarquistas seguían cada vez más. En la tarde del 28 de febrero de 1908, cuando el coche se trasladaba al presidente desde Casa de Gobierno hasta su domicilio, al llegar allí el presidente bajó lentamente y se dispuso a entrar a la casa. Y en ese momento, un joven apareció de pronto y arrojó un paquete envuelto en papel madera a los pies del primer mandatario y se dio a la fuga. Fue capturado inmediatamente por la custodia presidencial y transportado al departamento de policía, donde sería interrogado y se le tomaría declaración. Una vez más, el atentado no tenía consecuencias graves, pero era evidente, obviamente, que la seguridad presidencial debía de ajustarse, ¿no? O sea, si a un presidente se le presenta a una persona con un sobre de papel madera y se lo arroja a los mismísimos pies de su propio domicilio, quiere decir que la custodia presidencial había que reforzarse. Bueno, igual el sujeto fue conducido luego de haberlo apresado, fue conducido a la comisaría 3 y se lo identificó como Francisco Solano Regis, salteño de 21 años, soltero y de profesión mosaiquista, y que no tenía antecedentes penales, pero era anarquista. Así que, como era anarquista, le dieron masa y listo. Entonces el juez Ernesto Madero lo condenó a 20 años de prisión con 10 días de reclusión solitaria en los aniversarios del delito. O sea, cada vez que se cumplía el aniversario del delito le daban 10 días de reclusión solitaria. Y la sentencia empezaba a correr a partir del 8 de marzo de 1909. Fue trasladado a la Penitenciaría Nacional y allí conoció a Planas y Virella, este tipo que habíamos conocido antes, el agresor, si se quiere, a Manuel Quintana, y ambos participaron en la fuga perpetuada 2 años después y tampoco fue encontrado. Tomá, para el sistema, valga esta cancioncita que vamos a escuchar ahora para nuestros amigos, compañeros de lucha que perpetraron esa fuga, nunca más los encontraron, y que hicieron su casi atentado contra Manuel Quintana y el otro presidente, que era, a ver, Figueroa Alcorta. Así que vaya este tema de nuestro amigo libertario, que el temita es Fuego Vindicador, nos dice acá el operador Brian. Uy, disculpen que lo mencioné. Vamos, Brian. Uy, disculpa. Allá en el fin de los tiempos, alentando el fuego con un licor, iba a esperar por la justicia divina y por esa que mete preso a ladrones de gallinas. Solo dos cosas llevaba en sus bolsillos: un pequeño libro de poemas libertarios, bomba vindicadora me llamaron, que será más explosivo, que será más explosivo, que será más explosivo, sangro tinta, que será más explosivo, que será más explosivo, sangro tinta. Ya lo había decidido, tenía su lapicera, pero por la esquina el asesino venía. Se acordó de los compañeros caídos, yo tendría tiempo para la poesía, que será más explosivo, que será más explosivo, sangre o tinta, que será más explosivo, que será más explosivo, sangre o tinta, allá en el fin de los tiempos. Alentando el fuego de indicador, iba a esperar por la justicia divina, ni por esa que mete preso a ladrones de gallinas. Que será más explosivo, que será más explosivo, sangre o tinta, que te hará más explosivo, que te hará más explosivo, sangre o tinta, sangre o tinta, sangre o tinta. El Partido Comunista y la Confederación General del Trabajo, en la propaganda y sus carteles, figura mi nombre reclamando mi libertad. Como anarquista me dirijo a vosotros. En nombre de los anarquistas presos en las cárceles y la Siberia en Rusia soviética. En nombre de los camaradas fusilados en Kronstadt. En nombre de las destrucciones de las agrupaciones anarquistas y prohibiciones de nuestra propaganda en Rusia. En nombre de las difamaciones y calumnias sobre nuestros camaradas Kropotkin, Rocker, Malatesta, Magno, Fabri, etc. En nombre de nuestro camarada Petrini, que fue entregado por el gobierno soviético al fascismo italiano. En nombre de la Federación Obrera Regional Argentina y la Federación Obrera Regional Uruguaya, y en nombre de nuestros camaradas muertos en las cárceles y el plomo bolchevique, rechazo, como anarquista, todo vuestro apoyo. Simón Radovich, Cárcel Central, Montevideo. Después de haber escuchado al Gabo Sequeira con Fuego Vindicador, que habla ni más ni menos que Radovitsky, después de haber escuchado esta carta que escribió Radovitsky, seguimos un poquito con esta serie de atentados a los presidentes argentinos. Antes que nada quería decir que esto mismo que yo estoy leyendo está como en la sección 25 de Prensa del Pueblo, que lo van a poder leer a través de prensadelpueblo.blogspot.ar, y ahí van a encontrar, bueno, además de noticias importantísimas que no son las noticias de la prensa burguesa, sino noticias posta. Van a encontrar la sección 25 que escribí un poco esto mismo que estoy hablando sobre los atentados a presidentes argentinos, así que bueno, van a poder leer ahí si quieren. Bueno, habíamos quedado con que se habían escapado estos compañeros después de haber atentado con los presidentes Figueroa Alcorta y Quintana, y en 1916 se va a producir el tercer atentado a un presidente, cuando tras la muerte del presidente Roque Sáenz Peña, ocurrida el 9 de agosto de 1914, le sucedió su presidencia el doctor Victorino de la Plaza. Parecería que todos los presidentes tienen que ser doctores, ¿no? O sea, todos son doctores y todos son católicos. Qué bueno, ¿no? Esta es la democracia. Parece que la voz del pueblo es que seamos doctores y católicos. Es una ley. Bueno, faltando solo 3 meses para terminar su mandato, un individuo apuntó un arma, una personita ahí, ¿no? Y disparó contra el balcón presidencial, en momento en el que el presidente se encontraba observando el desfile militar por los festejos del 9 de julio de 1916. El detenido era ni más ni menos que otro anarquista, y su nombre era Juan Mandrini, porteño. Aunque no lo indicaba su apellido, era porteño, soltero también, de 24 años, de oficio frentista. Al tomarle declaración, el detenido se negó a declarar, como se tendría que hacer siempre, y se le dispuso la incomunicación. Se lo condenó a 1 año y 4 meses de prisión. El último atentado presidencial que se registra, por ahora, en nuestra historia, ocurrió el 24 de diciembre, o sea, víspera de Navidad, 24 de diciembre del año 1929, y fue perpetrado hacia el excelentísimo doctor Hipólito Yrigoyen, quien fue, obviamente, otro anarquista, un italiano llamado Gualterio Marinelli, quien falleció en el momento que le disparó el presidente, porque él fue el agresor y murió en base a que le había puesto demasiado pólvora a su trabuco. Cosas que pasan. Cada uno de estos atentados no lograron el cometido de asesinar a los presidentes, pero Argentina obviamente no volvería a ser la misma con la llegada de estos inmigrantes que venían con nuevas ideas al movimiento obrero. Violencia, terrorismo y represión lentamente eran palabras que los argentinos comenzaban a aprender cotidianamente. Y después vendrían los golpes militares, las casas de brujas, las matanzas y la durísima represión, que aún hoy en día sigue sucediendo. Así que, compañeros, con esto terminamos el programa. Y nada, me gustaría un poco como llamar a la reflexión de qué es lo que hacen los poderosos cuando nosotros accionamos, ¿no? Que siempre nos desprestigian, que siempre nos dicen que somos unos terroristas, unas personas incultas, o que somos, estamos muy fuera del tiempo, que la revolución no es posible y que a partir de ahora se tiene que llamar, por ejemplo, Día del Trabajo y no Día del Trabajador. Todas esas pequeñas cosas son evidencia del sistema para que no nos aunemos en una agrupación, para que no nos sintamos parte del movimiento obrero y el movimiento del pueblo, y que obviamente estas cosas quedaran como simples anécdotas del pasado y que no se lo puede hacer hoy en día porque es totalmente inviable. Desde acá mando un abrazo fraternal a todos aquellos compañeros que no desisten de eso y que en sus pequeñas luchas cotidianas siguen reivindicando el accionar libertario. Así que un saludo fraternal para todos ellos. No sé si nos vamos con ese temita de Rage Against the Machine. Bien, acá Brian me dice que sí, que lo preparó. Vamos con un tema de Rage Against the Machine, que unos grandes músicos norteamericanos, totalmente políticos su accionar, totalmente perseguidos también, y con el temita de Killing in the Name, en el nombre de quién. Así que hasta el viernes que viene. Salud y anarquía. Rage Against the Machine.

your cabeza. Well, sweet potatoes is about a 7-pound can to get it to $2.89. Yeah, I also have like a 5-pound can of mashed potatoes for $3.95. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libertades?